Buenas tardes. Son las 6:30 de la tarde. Aquí comienza GamePod, tu programa de videojuegos e informática. En este tercer programa hablaremos de las noticias de la semana, os contaremos las novedades para todas las plataformas, que no son pocas. Y en la sección Canción Retro os pondremos un tema de Monkey Island. Y Naref nos analizará el Star Fox Assault de GameCube. Soy Brody y hoy tenemos en el programa a Naref. Hola, Naref. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí también a Shaka. Hola, Shaka. Hola, ¿qué tal? Y a Alesgar. Hola, Alesgar. Hola, guapa. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos, tío. Soy soltero. Por si a alguna le interesa, soy soltero, ¿vale? Bueno. Yo también. Shaka también. ¿Y Naref? Yo también. Naref también. Bueno, pues ya sabéis, chicas. Tiene novia, pero también busca, tío. Perdona, Alesgar. Ay, Shaka. Que Alesgar tiene novia, pero busca un tío machote que le... Ah, vale, un tío machote que le coja bien fuerte. Sí. Algo así como Makai, ¿no? Sí. Makai me puso muy... No hace falta que lo grabes esto tampoco. No, esto va a salir en el programa, yo ya te lo aviso. Ah, no, si no me importa, si todo el mundo que sabe que Makai me sodomizó y esas cosas contra un coche... Yo busco algo parecido, no sé, un hombre fuerte, machote, que tenga... ¿Sabes? Sí, eso... sí, ¿pero no te gustan las mujeres o cómo? Sí, yo ataco lo que se mueva. De hecho, me estás poniendo tú. Bueno, vamos a dejar esto. Vamos a pasar ahora a poneros la canción que nos pidió McDoll. La canción es del Mega Man X4 y es el opening. El opening se llama, a ver que lo tenemos por aquí, se llama Makenai Ai Ga Kito Aru de Yuki Nakama. Y empezamos ahora con las noticias de la semana. Empezamos con las noticias de la semana, hablando de este vídeo. A ver, ¿de qué hablamos al principio? De la Play 2 blanca, que va a salir en Japón. La semana pasada os anunciábamos la salida de una versión de la Play 2 en color plateado en Europa. Pues bien, esta vez le toca a Japón. El 26 de mayo saldrá a la venta una Play 2 con el color llamado Ceramic White. Seguimos ahora hablando de Demonic, es un videojuego de próxima generación. Majesco anunció Demonic para las consolas de próxima generación, la Play 3 y la Xbox 360. Es un videojuego de acción que aparecerá en el 2006. En este juego ha trabajado Tiger Hill Entertainment, la compañía de videojuegos de John Woo y Clive Barker, conocido por su saga Hellraiser, que ha sido el encargado de la historia. Desarrollado por los creadores de Blood Rain, Terminal Reality nos trae este juego en tercera persona, en el que podremos controlar a varios personajes, o eso parece según hemos visto en el tráiler. Podremos también usar poderes psíquicos y habilidades muy interesantes. Tenéis a disposición un tráiler en la web, en gamepod.blogspeed.com, para que podáis ver el tráiler del videojuego. Ahora Narev nos quería comentar una cosa. Sí, el tráiler no me ha parecido muy impresionante y los movimientos de los personajes muy... muy patéticos, ¿no? O sea, apenas hacían grandes movimientos y cosas espectaculares. A mí la mano de Jung-Woo no la veo por ninguna parte. No, la verdad es que no. O sea, el juego no tiene muy buena pinta gráfica y tampoco los movimientos parecen muy, muy bien conseguidos de los personajes. De hecho, Jung-Woo se suele quedar con las películas en escenas lentas, con muchas palomas casi siempre, sí. Y escenas de, no sé, mucha espectacularidad. Habrá que esperar hasta el 2006, que es cuando estará terminado este videojuego de Majesco. Aparte me recuerda a otro juego que creo que me enseñó Reddy, que es el Second Sight, no sé si lo conocéis. Sí, sí. Es un juego que llevas a un hombre que se queda sin memoria y de repente empieza a encontrar que tiene poderes psíquicos. Y me parece que han copiado un poco la particularidad de este juego. Pues también se parece bastante, ahora que lo mencionas, también al Galerians, que también es un... el protagonista tiene poderes psíquicos y van matando a la gente con la cabeza, o sea... No a cabezazos, claramente. Una copiada, ya veremos cómo es el juego. Dinos, Alex. Yo solo quería decir que personalmente yo, jugaré este juego fijo, seguro, porque me parece un juego muy bueno. Yo he visto el tráiler, me parece un juego muy bueno, de verdad. Porque me siento muy familiarizado con el protagonista, porque tiene poderes psíquicos y habilidades muy interesantes, yo también las tengo. Entonces, ¿tú también tienes? Sí, pero más... tienes tu propia fuerza. Sí, sí, pero más en la entrepierna, ¿sabes? Mis poderes están más focalizados, no en la cabeza, en otra cabeza, ¿sabes? En otra cabeza. Sí, pero por eso yo creo que el protagonista puede explotar mucho sus habilidades y yo le ayudaré a través del juego. Yo personalmente no me lo voy a perder. ¿Te comprarás la Play 3 o la Xbox 360 para jugarlo? No, ya sabes, yo como siempre en los juegos de consolas siempre he tenido muy buenos amigos que se gastan mucho dinero en consolas y juegos y seguramente pues es más barato usar el autobús para ir a su casa e incluso pasear, aunque bueno, prefiero el autobús y jugar en casa de amigos, que para eso están, ¿no? Sí, claro, para aprovecharte de ellos y nada, ir a jugar a sus juegos y claro. Eso. Lo pasas bien, está muy bien. Y no te gastas dinero, es lo que... Claro, claro. Bueno, pasamos ahora a hablar de Dark Sector. Es un videojuego también para las próximas consolas, para la Play 3 y la Xbox 360. Nos lo trae Digital Streams. Podéis bajaros tráiler e imágenes de este juego en darksector.com. Aparentemente es un juego de acción en tercera persona con fases de sigilo y gráficos alucinantes. El tráiler lo podéis bajar por torrent o por descarga directa. Este la verdad es que sí que tiene mejor pinta que el Demonic, ¿no? La verdad es que sí, a mí me gustan mucho los diseños de las ropas de los personajes, ¿no? O sea, ha habido un momento que ha salido en el tráiler un personaje que era una especie de mecha, pero muy, muy bien modelado, ¿no? Y me recuerda al Splinter Cell este juego. Sí, los gráficos tienen muy, muy buena pinta y... Y el modo de juego también, sí, recuerda un poco al Splinter Cell, tienes que ir por ahí en modo de sigilo. eliminando a los enemigos, tiene bastante buena pinta. Precisamente por eso a mí no me gusta en absoluto. ¿No te gusta? O sea, no, yo soy de la opinión de que un juego necesita carne, sangre, más carne, más sangre y poca habilidad. No hace falta habilidad, o sea, me gusta eso de lo que le das a un botón y matas a 10 tíos. Por ejemplo, el de El Señor de los Anillos, el Prince of Persia, que das un botón y matas pues 10 orcos, 4.000 seres de arena, haces masacres, no sé, destrozas razas, ese tipo de cosas. Sí, o sea, te gustan juegos más, como más acción, a saco, ¿no? Ir a saco ahí matando a la gente, bien. Sí, pero solo si es un juego de mata-mata como estos. Sí, claro, claro. Sí, es que... Si fuera una aventura gráfica, desde luego, ¿no? No, está claro, pero ya que estás en eso de matar, pues ya que matas, pues matas. Pues matas bien, ¿no? Claro, tío. Claro. Matas a lo bestia. No, yo lo que he visto en el tráiler, también he visto escenas de acción, vamos. De que el protagonista se pone con las dos pistolas y se pone a saco a disparar. Creo que también va a tener su lado fuerte, vamos. Yo os recomiendo que os bajéis el tráiler, que está muy interesante. Aunque creo que hay gente que le gusta más eso de que ir lo máximo sigilosamente posible y que no le descubran. Y que un solo fallo te pone en peligro delante de todos los demás enemigos. O directamente, pues, la misión se va al garete o cualquier otra cosa. Yo aconsejo este juego para las chicas, sobre todo porque el protagonista viste de cuero, bastante apretado, ¿sabes? Muy ceñido, sí, sí, sí, sí, sí. Y encima blanco. Seguimos ahora hablando de GTA para Xbox y PC. Según se puede ver en la revista oficial británica de Xbox, en las versiones de PC y Xbox de GTA San Andreas habrá mejoras gráficas. El juego tendrá entre un 40% y un 50% más de número de polígonos que en la versión de PlayStation 2. Y un nuevo motor gráfico que permitirá mayor resolución en las texturas. ¿Habrá también consolador? ¿Consolador? Me imagino que sí. Si estaba en la Play 2, pues aquí también. Este juego es lo mejor que se ha creado desde no tiene parangón. Esto... Es una pasada. Y parece ser que ha valido la pena la espera de los usuarios de Xbox y PC, porque va a estar mejor gráficamente. A mí la versión de PC la esperaba con ansiedad, porque para apuntar así en el juego... El ratón ayuda mucho. Sí, la verdad es que con el ratón es mejor apuntar que en la Play 2, que se hace todo muy, muy automático. Me gusta más con el ratón, como si fuera un shot en app. Exacto. Pasamos ahora a la siguiente noticia. Es una noticia sobre la bajada de los precios de los juegos Platinum de la PlayStation 2. Se está comentando por varias webs europeas que bajarían de 24,99 euros como precio recomendado a 17,99 euros. Se dice que es en el mes de junio. No estaría mal, ¿no? Que un videojuego que te cueste 18 euros. Es un buen precio. Nadie quiere comentar nada de estos precios de los nuevos juegos de la serie Platinum. Es que ¿18 euros por un juego pagaríais? ¿Yo? Sí. Sí. Pero es que prefería que bajaran de otras consolas, ¿sabes? Hombre, pues sí. Lo que pasa es que los juegos Platinum los ponen cuando hayan vendido 500.000 de unidades. Actualmente son el precio... Aquí pone recomendado 24,99, pero en las tiendas lo encuentras a 30 euros. Yo tengo la esperanza de que con esta bajada de precios, pues mis amigos se compren más juegos también. Claro, así aprovechas. Yo sigues jugando al juego. Muy bien. Hablamos ahora de Nintendo Revolution. La compañía Monolithic System, en su último informe financiero, comenta, entre otras cosas, que la nueva consola que está preparando Nintendo saldría en mediados del 2006. De todas maneras, hasta que Nintendo no confirme esta noticia, lo dejaremos como un rumor. También de Nintendo Revolution, Perrin Clapman, de Nintendo América, desveló recientemente algunos detalles de Nintendo. De la Nintendo Revolution, la consola no será más grande que tres cajas de DVD, una sobre otra. El formato para sus videojuegos será el DVD. Tendrán mandos inalámbricos, conexión wifi y juegos en alta definición. Espero que esta vez Nintendo se suba un poco al carro de las demás compañías y que tenga en cuenta que hacer una consola hoy en día no solo consiste en videojuegos. Es lo que vende ahora son centros multimedia. Tienes para ver películas, jugar videojuegos o lo que se precie, desde usarlo como... ¿Cómo diría yo? De reproductor MP3. Sí, obviamente una consola de sobremesa no, pero puedes usarla también, yo qué sé. Para otras cosas, no solo para jugar A la Nintendo lleva haciendo ya mucho tiempo sus consolas, tanto portátiles como de sobremesa, exclusivamente para jugar. Mientras que la PlayStation, en su primera versión, sacó un lector de CD para que pudieras escuchar música. Luego en Play 2 sacaron el DVD, podías ver películas, podías seguir escuchando música. En Xbox también se subieron a... De hecho, ahora cuando hablaremos de la Xbox 360, pues hablaremos un poco de por qué la revolución de la Xbox, respecto incluso hasta la PlayStation 2, y de por qué tuvo éxito. Entonces, eso, el problema es que Nintendo, según vemos aquí, bueno, tendrá DVD. Ni va a sacar ningún tipo de DVD especial, ni nada de momento. Wi-Fi, y por lo demás, todo será... una consola de normal. Ya veremos si sacan nuevas noticias sobre la Nintendo Revolution diciendo que sí, que va a ser algo más, no solo una consola. Que digo yo que hubieron otros rumores que hablaban de cosas más revolucionarias, como eran hologramas en la consola para ver. Sí, y, sí. Y todo tipo de chulas para la consola. Lo que yo espero es ver la consola en la E3. Y yo creo que si la aparición de la Nintendo Revolution se produce en la Feria de 3, pues tendremos debate para un rato. Sí, habrá que esperar a ver si realmente aparece la Nintendo Revolution en este E3. Que ya sabéis, se celebra los días 18 a 20 de mayo, ¿es? Ni idea. Sí, me parece que es hasta el 20 de mayo en Los Ángeles. Vamos a hablar ahora del Mozilla Firefox, el navegador de Mozilla, que tuvo unos fallos en su versión 1.0.3, unas vulnerabilidades que estaban relacionadas con el JavaScript y que, bueno, podían robarte las cookies del Mozilla y alterar los privilegios del sistema. Esto ya ha sido solucionado con la nueva versión, la 1.0.4. Sí, sí, es lo que tiene el software libre, que es una ventaja con respecto al software privativo, de que en 3 días lo tienes arreglado. ¿Qué más puedes esperar del software libre? Es gratis, libre, puedes compilarlo si no te fías, y encima sabes que tienes una comunidad de gente detrás de ti que puede ayudarte a solucionar cualquier problema. La verdad es que sí, está muy bien lo que están haciendo los chicos de Mozilla con su navegador. ¿Cuántas descargas ha alcanzado ya? Más de 50 millones, me parece. 50 millones y... Subiendo. Lo que pasa, en España tenemos un 10% de usuarios de Internet que tienen Mozilla Firefox. No, y es un gran logro ya. Es un gran logro y cada vez alcanza más mercado este software libre. Y esperemos que vaya mejorando en versiones posteriores y no salgan estas noticias tan malas como son fallos de seguridad. Que ahora en la web ya lo tenemos para descargar en inglés, alemán, pero en castellano aún no ha llegado, por lo que miré ayer yo. No ha llegado la nueva versión, la 0.4. La versión 1.0.4 no está en castellano aún. Bueno, les daremos un poquito de tiempo, sí, porque seguro que lo están preparando. El problema no es que hayan problemas de seguridad en el navegador, que es no es... anormal que los hayan. De hecho, lo veo bastante normal que aparezcan. Lo bueno es que tiene mejora respecto al competidor más directo, que es el Internet Explorer, y ofrece bastante usabilidad, bastante modularidad, porque tienes bastantes extensiones, temas, te lo puedes configurar a tu medida, y cuanto más lo usen, más cosas se van a descubrir, que eso es lo mejor que se puede hacer. Ahora dime, ¿qué pasa si hay un fallo en Internet Explorer? Pues espérate a que Microsoft... Una actualización de Windows. Espérate a que Microsoft se entere, espérate a que no sé cuántos. Cuando no, dejan la actualización para la próxima versión del navegador, con lo cual sigues teniendo el agujero de seguridad todo el rato. Como ya sabéis, tenéis que usar Firefox porque es un navegador gratuito. Y además es de lo mejorcito que hay en este momento, como en navegadores de Internet. Dejad a un lado el Internet Explorer. Y probad este, os lo recomiendo. Y es gratis. Es de remarcar. Navegador gratis. Aunque tenga algunos errores, no sé, como mi ordenador normalmente tiene muchos errores, ya me da igual. Yo cuando sale un error ya me hago una paja, un dedo y que le den por culo. Quiero decir eso. Muy bien, Alesgar. Pasamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar del modo online de la Nintendo DS. Durante los meses de febrero y marzo, Nintendo hizo unas pruebas en Japón con un sistema de descarga para la Nintendo DS mediante el Wi-Fi. En varios comercios japoneses, Nintendo colocó unas máquinas con las que podías descargar a tu Nintendo DS canciones u otro tipo de extras para diferentes juegos. Parece ser que estas pruebas funcionaron porque en un par de meses Nintendo volverá a colocar en unos 1000 comercios japoneses unos puntos de acceso desde los cuales se podrá conectar la DS a Internet. Se espera que los extras que se puedan conseguir a través de Internet sean fases nuevas, canciones, personajes o vehículos nuevos para algunos juegos. También podremos conectarnos desde casa y para ello Nintendo recomendará diferentes tipos de router. Uno de los primeros juegos online será Animal Crossing DS. Tetsuya Nomura, diseñador de Square Enix, ha anunciado la fecha de salida de la esperada película de Final Fantasy VII Advent Children. Será el 14 de septiembre en la versión de DVD. La fecha de salida de la película en formato DVD aún no ha sido confirmada. Su precio será de 4.800 yens, unos $45. Demasiado abusivo. Ya sé que hay muchos fans que estaban esperando esta película, pero lo veo demasiado caro. A mí me parece muy cara la película, pero me parece que las películas ahí en Japón en DVD son todas por el mismo estilo. Lo que está barato son los reproductores de DVD y las películas son muy caras. Yo estoy bastante desinformado. ¿Va a estrenarse en cines aquí en España la película? En cine no creo. DVD me parece que es solo DVD y UMD para la PSP. Ajá. Y aquí en España... No se sabe la fecha de estreno en DVD, ¿no? ¿Cuándo lo sacan en DVD? En DVD en Japón el 14 de septiembre. ¿Aquí en Europa? Aquí yo creo que no va a salir. ¿No va a salir? ¿En DVD tampoco? De momento no. Tiraremos no de mule. Que salga aquí. Tiraremos de mule, entonces. Bueno, se puede importar desde Japón. También, ¿no? En Estados Unidos seguramente sí que salga. Volvemos a hablar ahora de Nintendo. Es que Nintendo España anunció durante esta semana la colaboración con Estopa, el grupo de música catalán formado por los hermanos David y José. Desde este mes de mayo serán la imagen de Nintendo DS y harán varios anuncios televisivos. Actualmente ya podemos ver un anuncio en la televisión de Estopa sobre la Nintendo DS. Nicolás Begnev, jefe de marketing de Nintendo, dijo que Estopa sería un gran apoyo mediático con el que la consola llegaría a más público. A mí me parece muy bien esta decisión y Estopa es un grupo bastante conocido en la sociedad española y yo creo que a Nintendo en su campaña de promoción le va a ayudar bastante. Y además, a los Estopa se les conoce también porque son unos aficionados a los videojuegos y están viciándose todos los días. Todos los días que no graban un disco se vician. Y... Yo creo que Nintendo ha hecho bien cogiendo a Estopa para promocionar su Nintendo DS aquí en España. Pues yo creo que bueno, eso es un grupo bastante conocido de música y creo que le va a funcionar a Nintendo. Sí. Pues eso, que les va a ir muy bien. Sí, bueno. Además Estopa es una música muy juvenil que llega mucho al público joven, que es lo que espera Nintendo, ¿no? Supongo que llegue el público joven. Además la tía que aparece en el anuncio está muy buena. Yo... Ah, ¿pero ya has visto el anuncio? Sí, ya está. ¿Y qué te parece? ¿Está chulo? Lo he visto al mediodía. Sí. Bueno, la tía está muy buena. Sí, la tía está muy buena. Están en una rueda de prensa los de Estopa y hay una tía que les pregunta y le tira cacho a uno de Estopa y aprovechan el chat este escrito que tiene la Nintendo DS, no sé cómo se llama. El PictoChat. El PictoChat. Se envían mensajes en el PictoChat. Bueno, está bien. Está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Incita a comprar la Nintendo DS? Se incita a comprar, pues que lo compren mis amigos, qué paso. Vamos a hablar ahora de la Xbox 360, que fue presentada anoche en la fiesta que se celebró en la cadena de la MTV. Se presentó de manera oficial a todo el mundo en un evento emitido en directo, como he dicho hace un momento, a través de la MTV, presentado por el actor Elijah Wood, conocido por su papel de Frodo en El Señor de los Anillos. Atrás ha quedado el diseño feo y grande de la primera Xbox, a la que todos llamaban caja de zapatos. El diseño para esta nueva consola lo ha llevado a cabo Astro Studios de San Francisco y la compañía japonesa Hers Experimental Design Laboratory Inc. Nombrecito un poco largo, ¿no? Pero bueno. La verdad es que han hecho un gran trabajo, dándole a la máquina un aspecto elegante a la vez que sencillo. Su forma y su color blanco a muchos les hace recordar a los ordenadores Apple o el mismísimo iBook. Las especificaciones técnicas de la máquina que circulaban por internet finalmente se confirmaron anoche. La nueva consola de Microsoft, que verá la luz a finales de este año en todo el mundo, contará entre otras cosas con 3 CPU simétricas a 3,2 GHz cada una, 1 MB de caché L2, 500 MHz en el procesador gráfico de ATI, 512 MB de memoria GDDR3 RAM y 700 MHz de DDR. Salida de audio surround multicanal, 20 GB de disco duro con la posibilidad de ampliarlos a más gigas. Esto es solo un pequeño resumen de las características del Xbox 360. Pero que no se nos olvide el mando, algo muy importante en una videoconsola. Su diseño es similar al segundo mando que Xbox sacó a la venta, en principio para Japón, que luego trajo a Europa y Estados Unidos. Es pequeño y parece adaptarse perfectamente a la mano. Tiene dos controles analógicos, uno digital, los típicos botones Select y Start, un botón para acceder al menú de la videoconsola, y 8 botones más, 4 en la parte delantera y 4 en la parte trasera, 2 gatillos y lo que sería el R y el L. En nuestra web gamepod.blogspirit.com podréis encontrar fotos de la consola y del mando. Como videojuegos destacables tenemos a Dark Sector, que hemos hablado antes, que podéis descargaros el tráiler desde la web de darksector.com, o Demonic. También para la Xbox 360 tenemos Perfect Dark Zero, la segunda entrega del conocido shooter en primera persona que en Nintendo 64 tuvo tanto éxito, Project Gotham Racing 3 o Quake 4. En cuanto al precio, se rumorea que podría estar entre los 299 y los $399. Seguramente estos días podamos acceder a mucha más información acerca de estos videojuegos a través de internet. ¿Qué os parece el precio de la futura consola de Xbox? Casi $399. ¿De verdad hace falta que yo comente sobre el precio? No, tú ya sabemos que si se la compras a tus amigos juegas. O sea, sí, que no hace falta ya. $399. Pues está bien, para ser una consola de nueva generación y de salida, yo lo veo bien. Bueno, sí, la PlayStation 2 cuando salió a la venta, ¿qué costaba? 500 euros, ¿no? Mm. Sí, 500 euros, pues esta, 399, como muy caro, yo lo veo bien. No olvidemos que la Xbox sigue su predecesor anterior. Es un ordenador, un ciclado, pero ordenador. Básicamente. La verdad es que tiene muy buena pinta y el precio no está tan mal. Se dice que quedará finalmente en $360, pero bueno, habrá que esperar porque sale a la venta, recordemos, a finales de este año, 2005, seguramente para la época navideña. A mí, personalmente, esta nueva Xbox no... A mí no me gusta, me gusta el mando, pero el aspecto no me gusta. Más que nada porque las consolas a mí me parecen siempre hechas para estar posadas horizontalmente y no verticalmente. Hombre, esta la puedes poner de las dos maneras. No sé, yo las fotos que he visto siempre está en vertical. Y de todas formas, esa forma, el color, no sé, me gustaba más la otra. Lo que sí que me gusta más es el mando. Pues yo sinceramente prefiero el color blanco de esta. Aparte, pues hay que tener en cuenta que se tiene que integrar con el mobiliario de tu casa, que eso es lo que también se busca a veces mucho, el diseño, porque hay que tener en cuenta que cuando estás dispuesto a comprar un reproductor DVD o de DivX o MP3 que se acople a tu tele, ¿qué te vas? ¿Te compras uno que te puede costar 200 euros o te vas y te compras una consola Xbox que además tienes los videojuegos? Incluso, pues entrando un poco en el mundo del hackeo, si buscan más salidas a esta consola, tienes tu servidor. Lo puedes utilizar para descargar. Yo creo que va a tener muchísimo éxito esta nueva Xbox 360 porque tiene muchas cosas con las que puedes hacer. A mí el diseño me ha parecido bastante bueno y no entiendo a los detractores del diseño de esta consola. Porque yo creo que finalmente Xbox ha aprendido la lección y ha cambiado su línea de actuación en lo que respecta a lo bonito y feo, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, ha mejorado muchísimo en cuanto a diseño. Y el tamaño... está todo más reducido, vamos. Veremos a... ya queda poco para que salga esta consola. Durante el E3 también veremos los nuevos videojuegos que van a sacar, de los cuales ya se puede ver bastantes trailers por ahí. Y nada, vamos a ir acabando ya con la sección de las noticias. Finalizamos con esta noticia de Xbox. Así que esto ha sido todo en las noticias de la semana. Seguimos en GamePod. Ahora vamos a poneros una canción, la segunda del programa. La canción es de Final Fantasy Prey, se llama The Promised Land. Está compuesta por Nobuo Uematsu, Ririko Yamabuki, Risaoki y Toshiro Mitsutomi. Thank you. Vamos ahora con las novedades de la semana. En PC tenemos tres juegos. El primero de ellos viene de la mano de E Entertainment Network. Vamos a bajar un poco el volumen de la música porque si no, no es plan. Decía que E Entertainment Network nos trae Warbirds 2005, un simulador de vuelo multijugador. En esta nueva entrega se añade el avión C-47 y algunos aviones rusos. Para celebrar el lanzamiento, el fin de semana del 20 al 22 de mayo se podrá jugar gratis. Seguimos ahora con un videojuego de estrategia en 3D que nos trae Warthog Entertainment. Se trata de Conquest 2, Deviium Uprising. En él tendremos que conseguir todo tipo de recursos para ir ampliando nuestro dominio del universo. Y es que en Conquest 2 lo que deberemos hacer es conquistar sistemas solares. Ahí es nada. Por último en PC tenemos a Dragon Shard, ambientado en el mundo de Eberron de Dungeons and Dragons. Es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Liquid Software, creadores de Battle Realms. Habrá que recolectar material, construir estructuras para mejorar tu territorio, crear unidades de combate y todo lo que conlleva un juego de estrategia. Lo novedoso de este juego es que los personajes irán mejorando sus habilidades y equipo, o podrás realizar diferentes misiones en la partida, con lo que el juego se convierte no solo en estrategia pura y dura, sino que también tiene toques de RPG. Vamos ahora con los videojuegos de Xbox. Tenemos a Forza Motorsport, el aclamado y esperado simulador de conducción de Microsoft Game Studios. Nos llega con mucha fuerza y con ganas de demostrar que puede superar a su gran rival Gran Turismo 4. El control de los coches es muy bueno, respondiendo perfectamente a nuestras indicaciones en el pad. La inteligencia artificial de los adversarios es de lo más real y nos lo pondrán muy difícil para realizar adelantamientos, ya que nos intentarán cerrar el paso siempre que puedan. La carrocería de los coches en Forza Motorsport sufrirá mucho si golpeamos a otros coches o si nos chocamos contra las vallas publicitarias de los laterales de los circuitos, llegando a perder el guardabarros u otras partes del vehículo. Contará también con la posibilidad de jugar en red mediante Xbox Live, un muy buen juego para Xbox que los aficionados a los simuladores de conducción no podéis dejar escapar. Seguimos ahora con Spike Out Battle Street, desarrollado por Research and Development 2 de SEGA. Nos trae este juego que nos recordará el mítico Final Fight en el que teníamos que pelearnos con un montón de enemigos que aparecían en pantalla casi sin descanso. En este arcade de lucha tendréis que recuperar el poder que teníais en la ciudad, ya que el Team Infierno, la banda rival, se ha hecho con ella. Los gráficos no son gran cosa, pero tampoco importa mucho, ya que la jugabilidad de este arcade está muy bien lograda y hace que te olvides de los gráficos. Un juego muy divertido y lleno de acción con el que poder descargar un poco de adrenalina. Por último, para Xbox vamos a hablar de Conquer Live and Reloaded. Vuelve la ardilla peleona de Rareware, pero esta vez a Xbox. La última vez que la vimos fue en Conquer Bad Fur Day de Nintendo 64, un juego que fue considerado de lo mejorcito de las 64 bits de Nintendo. En esta nueva entrega de este título de acción tendremos que liquidar a todo bicho viviente. El juego tiene un estilo shoot'em up en el que no dejaremos de disparar y coger nuevas armas dispersadas por toda la pantalla. Tenemos también la opción multijugador a través de Xbox Live, System Link o simplemente jugando con 4 mandos. Narek, ¿qué nos querías comentar de este videojuego? Sí, el Conquer Live and Reload pues también incluye el remake del Conquer Bad Fur Day, pero con unos gráficos muy mejorados con respecto a la versión de Nintendo 64, que tenía también unos gráficos impresionantes para su época. Y además, en un principio este juego incluía el modo multijugador, pero en un estilo Segunda Guerra Mundial, que esto derivaba de la anterior entrega. Lo que pasa es que han querido darle un nuevo look, sí, y han pasado a un multijugador más futurista, tipo Terminator, ¿no? Y antes se llamaba el juego Conquer Live Uncut. Sí, porque tenía era muy violento, ¿no? Tenía no tenía ningún tipo de censura en las Exacto, acciones. Y además también hacía referencia a que Nintendo no quiso distribuir el juego de Conquer Bad Fur Day por Europa, sí. Y tuvo que encargarse THQ, otra distribuidora. Y eso le dolió mucho a Rareware, ¿no? Y ahora que ha entrado en contrato con Microsoft, sí. Pues quiso darle un segundo sentido a su título, pero ese título ya ahora ha cambiado al que ya pero sabemos. De todas maneras, en este nuevo de la Xbox, aún así han cortado escenas y... O sea, no es lo que al principio era. Bueno, tampoco es que lo sepa yo muy, muy realmente bien, pero... Eso es lo que tengo entendido yo, que han quitado también aquí bastante sangre y bastante cosas. Sí, bueno, yo ahora cuando haga el análisis comentaré unas pequeñas cosas de este juego también, del Conquer Life and Reload, y ya lo veremos. Bien, seguimos ahora con los videojuegos de N-Gage. WWE Aftershock, un videojuego de lucha libre americana desarrollado por THQ Wireless y Exient. Este juego ha sufrido varios retrasos, pero al final lo podremos encontrar esta semana en las tiendas. O eso nos han comunicado. Disponemos de 10 luchadores famosos a elegir para llegar a ser el número 1. Lo malo es que no hay casi diferencias entre ellos. Tienen los mismos movimientos y llaves de lucha y se hace aburrido a los pocos combates. Lo más destacable podría ser su motor gráfico, pero cuando lo mejor de un juego son sus gráficos, empezamos mal. Para los amantes de la lucha libre es un juego con el que se puede pasar un buen rato, pero no mucho más. Tenemos otro videojuego más para la N-Gage, se trata de Roots Gates of Chaos, un RPG desarrollado por Tannhauser Gate, que no deja de ser un juego más en la N-Gage. Contamos con la posibilidad de elegir al principio entre 5 personajes, un paladín, un guerrero, un hechicero o hechicera y un ladrón. Una vez elegido personaje y acompañante, el juego comienza en el mundo de Lorath. Gráficos y sonido nada destacables entre los juegos de N-Gage. Vamos ahora con los videojuegos multiplataforma. Empezamos con Still Life, una aventura gráfica de la mano de Microids para Xbox y PC. En este juego tendremos que capturar a un asesino en serie controlando a la agente Victoria McPherson del FBI y a su abuelo, un detective privado. A través de una serie de pistas y puzzles iremos avanzando poco a poco en la trama del videojuego. Si echabais de menos una buena aventura gráfica, esta sin duda es una opción a tener en cuenta. Yo no considero este juego multiplataforma, más que nada porque la... Xbox y PC es lo mismo. O sea, no requiere una gran conversión a otro sistema ni nada por el estilo. O sea, cuando pongo un juego en multiplataforma me refiero a que sale más de una consola. Pero sí, la verdad es que pasar un juego de Xbox a PC no tiene mucha complicación. Exacto. Me imagino que será exactamente igual. Pasamos ahora al siguiente videojuego. Se trata de Hitman Blood Money para Play 2, Xbox y PC de IO Interactive. Vuelve un año más con la saga del agente 47. Esta vez los enemigos tendrán una inteligencia artificial muy mejorada y podremos hacer cambios en nuestras armas, mejorando la potencia de fuego o la capacidad de munición, entre otras cosas. Desde Acclaim nos llega Juiced, un título de conducción que podemos ver en Play 2, Xbox, PC y GameCube. Si te gusta el tuning, te gustará Juiced. Y es que tiene un sinfín de modificaciones y combinaciones para los coches, pudiendo no solo cambiar el aspecto exterior, como añadir vinilos, cambiar las llantas, ruedas o añadir alerones, sino que también podremos modificar las características mecánicas de los vehículos. Mitsubishi Lancer Evolution, Peugeot 206 o Subaru Impreza son algunos de los coches que podremos conducir en Juiced para llegar a ser el mejor en todos los circuitos del juego de Acclaim. Por último tenemos Area 51 para Play 2, Xbox y PC. Es un juego de acción en primera persona, un shoot'em up que nos trae Midway, desarrollado por Inevitable Entertainment. Empezamos el juego en el Área 51, una zona situada a 145 kilómetros de Las Vegas, donde siempre se ha dicho que el gobierno oculta material alienígena y hace pruebas con sus naves. Pues bien, aquí comenzamos con Ethan Cole, del ejército estadounidense, que ha sido enviado a la zona para investigar la fuga de un virus que muta a todo aquel que haya sido expuesto a él. Y hasta aquí las novedades de la semana. Alesgar, manejas la espada como un plumero. Al menos no la tengo como perchero. Tienes los modales de un mendigo. Pues al ver tu barriga se diría que tú te los has comido. ¡Niu! Es el bicho más feo que mi vida haya encontrado. ¡Ya! Eso es porque por el espejo aún no has pasado. ¡Luchas como una vaca! Pues yo soy cola, tu pegamento. ¿Qué os ha sonado esto, esta guerra de insultos? Pues es de Monkey Island y es la canción que vamos a poner hoy. Vamos a poner una canción de Monkey Island. Y este juego, la verdad es que fue uno de los mejores de la época. Sí, yo personalmente, quien no haya jugado a Monkey Island, yo creo que se puede directamente inmolar o buscar la cabina de suicidio pues, más cercana. ¿Sabes qué? Yo no he jugado. Yo lo veía en casa de Reddick, de Robe. Pero como yo era consolero, pues no... A mí me parece muy mal, más que nada, porque es un guión incomparable. Yo, de verdad, no he escuchado nunca lo del mono de tres cabezas, la guerra de insultos... No. La verdad es que cada vez que empezáis a hablar de Monkey Island y soltáis cosas, yo me quedo... Deberías jugar, de verdad. Es un juego muy bueno. En el que te ríes mucho, ya no por el juego en sí, que está muy guapo, sino por los diálogos. Te ríes mucho, de verdad. Pues a lo mejor me lo bajo en uno de estos emuladores. Sí, ahora está en Abandonware, quiero decir. Sí, no pasa nada. Pues ya lo probaré, a ver. Además es que la temática del videojuego era increíble. Las bromas, las pifias, los gags que había. Lo que pasa es que, claro, si no lo juegas en inglés tampoco llegas a coger todo lo que puede dar de sí el juego. Pero está bastante bien, te hace pensar un poco la cabeza. Que es lo que a veces hace falta en los mejores juegos. Los gráficos no eran la hostia, pero... Tampoco se necesitaba los juegos de la época. Los juegos del LucasArts nunca... En realidad ese juego no sacó LucasArts como LucasArts, sino como el nombre anterior de la compañía, que era LucasFilms. Uh-huh. Evidentemente fue una gran época dorada para esa compañía. Entre otros juegos, pues teníamos Loom. El Loom, gran juego también. Y luego las subsecuentes versiones de este juego, Monkey Island. Y también, pues te hacía un poco recordar las viejas películas de piratas, como Errol Flynn, y a la aventura en sí. O sea que recomendamos este juego a toda la gente que no lo haya jugado, ¿no? Además, creo que salió hasta para consola, o sea que no solo para PC. Pero no el 1, ¿no? La primera versión del Monkey Island. Creo que sí. No te lo podría asegurar, pero me parece que sí que salió para alguna consola. No te puedo decir ahora mismo. De todas formas, si os apetece jugar a este juego, podéis buscar una máquina virtual que se llama ScumVM, que la podéis encontrar en internet, que os permite en cualquier plataforma, hasta en un poco PC, poder jugar estos juegos sin ningún problema. ¿Sabes la dirección de...? ¿O simplemente poniendo en el Google...? No, hombre, lo puedo decir, es ScumVM, os lo deletreo, scummvm.surceforge.net. Muy bien, pues esa es la dirección, así que ya sabéis, a viciaros un poco al Monkey Island. Os dejamos ahora con la canción, se llama Press Play on Tape, del videojuego Monkey Island. Ladies and gentlemen, Monkey Island. We'll be right back. Thank you. Bio City. Vamos ahora con el análisis de la semana. Tenemos aquí a Naref. Hola, Naref. Hola, buena, Brody. Nos va a presentar él, nos va a analizar el Star Fox Assault de la GameCube. Cuando quieras, puedes empezar. De acuerdo, te traigo este juego de GameCube. Es un juego de aventuras espaciales llenas de acción. El juego está desarrollado por Namco y cuenta con la supervisión de Nintendo. Precisamente, Star Fox es una franquicia propiedad de Nintendo. Esta saga, Star Fox, ya cuenta con 4 entregas, contando esta última. En concreto son Starwing para Super NES, Lilac Wars para Nintendo 64, Star Fox Adventures, un juego muy reciente, para Nintendo GameCube, y este último que nos atañe, que es Star Fox Assault, que en su versión beta se llama Star Fox Armada. Well, Fox, looks like we're not too late. Yep, of course, General. It's just so crazy. I can't believe Andross had so darn many troops left. Bueno, ahora pasamos a hablar de los personajes, como estabais escuchando, ¿no? Aquí una conversación de los personajes por el comunicador que aparece al principio de las pantallas. Bueno, los personajes son Fox McCloud, que es el líder del equipo Star Fox y nuestro alter ego en el juego. Todas las decisiones recaen sobre él y siempre está de cara al peligro. No se esconde de nada. Luego tenemos a Sleepy Toad, que es el más simpático y gracioso del grupo, no por ser ingenioso, sino por su tono de voz y sus pastosos actos. Como piloto no es muy bueno, pero sí es bastante hábil en mecánica. Falco Lombardi es el mejor piloto del equipo y un gran sujeto, aunque vaya de tipo duro a veces. No se anda con rodeos nunca y es amigo de sus amigos. Crystal, una joven con poderes psíquicos, como notar presencias y demás, a la que Fox conoció en su viaje a Sauria, en su anterior aventura, Star Fox Adventure. Ahora se ha unido al equipo, sustituyendo a Pepi Hare en el puesto de piloto, e intentará dar lo mejor de sí misma. Pepi Hare, un piloto veterano que ya es mayor para pilotar y se ha retirado a tareas más relajadas en el interior del Great Fox, que es en concreto la nave nodriza del equipo Star Fox, donde guardan los vehículos, las provisiones, y están allí de viaje interestelar. Luego, General Piper es el comandante jefe de las fuerzas de defensa de Cornelia, siempre en contacto con los mercenarios de Star Fox. Gracias a su lucidez y liderazgo, sus subordinados siempre le respetan. Y por último está el Star Wolf, que es un grupo rufianesco que habita el sistema Lillat. Está formado por Wolf O'Donnell, el némesis de Fox, Leon Powalski, un asesino frío y sin escrúpulos, y Panther Caroso, nuevo miembro vanidoso y conquistador del género femenino. El ultracaza espacial de esta banda es el Wolfen, y muchos dicen que es mejor al caza espacial del equipo Star Fox. Bueno, todo se verá. Ahora, a continuación, pasamos a comentar la mecánica y los modos de juego. Hay un modo individual. Este consta de las submodalidades de historia, misiones y desafío. También contamos con un modo multijugador, que cuanto más avances en el juego, más funcionalidades y mapas tendrá. Y un modo de opciones generales muy simple. El modo historia es lineal, cada fase va detrás de otra. Las bifurcaciones y diferentes rutas de las dos primeras entregas han desaparecido. En las misiones tendrás que combatir a los enemigos de tres formas diferentes, montando en dos vehículos especiales del equipo Star Fox, como son el caza de combate espacial llamado Arwing, y montando también el tanque antiaéreo Landmaster. También podrás ir a pie con el piloto con el armamento de mano más demoledor. Las fases estarán llenas de enemigos dispuestos a acabar contigo, y en alguna y en algunas tendrás movilidad total por un mapa, pudiendo también montar o desmontarse de los vehículos con total libertad. Los bien llamados escenarios abiertos, en contraposición de los escenarios fijos y lineales. Al terminar cada fase, no será raro encontrarse con un jefe final de dimensiones considerables y con actitudes poco amigables. Todos los niveles tienen zonas secretas, donde recoger banderas especiales, que desbloquearán misiones, consiguiendo medallas por tus méritos en combate, también abrirás nuevos secretos del juego. Una de las medallas a conseguir siempre será la de medalla de equipo. Para conseguirla deberás preocuparte de que tus compañeros sobrevivan a las misiones. Si se encuentran en problemas, te avisarán por la ventana de misiones. Las restantes medallas dependerán del tipo de dificultad que escojas. Las misiones siempre se podrán volver a jugar por separado en las modalidades misiones y desafío. Así se podrán establecer nuevos récords o explorar las zonas en busca de nuevos recovecos ocultos. El modo multijugador. En mi opinión, es muy bueno y diverso. Podrás elegir tu personaje, seleccionar o crear tu perfil que acumulará estadísticas y escoger entre gran variedad de escenarios, todos con terrenos geográficos distintos y diferentes vehículos a usar. Las reglas de combate podrán siempre ser configuradas y, como no, las entretenidas estadísticas consultadas también. Ahora pasamos a hablar del apartado de los gráficos. Los gráficos son bastante correctos, con alardes de efectos especiales. Estos últimos no de un repertorio muy abundante y original, la verdad, ya que algunos son de reciclaje de anteriores entregas. Los personajes están bien modelados y sus animaciones aportan una personalidad propia a cada uno. Los personajes de la saga ganan carisma con sus charlas a principio de misión, como ya hemos escuchado antes, o sus comentarios en pleno combate por la ventana de comunicación. Aunque algunas texturas podrían mejorarse, en general los entornos son bastante variados y no hacen daño a la vista. El elenco no es tan abundante como en el Lilith Wars 64, pero se le acerca. Las estructuras tecnológicas tienen muchos modelados y efectos fantásticos que son dignos de resaltar. En pantalla muchas veces saldrán cantidades industriales de enemigos y seguirá siendo todo muy fluido, sin ralentizaciones. Sobre todo, misiones de aire, que son muy impresionantes a 60 Hz, aún más si la acción es frenética. Las escenas cinemáticas de alta calidad deslumbran, algunas veces por su interpretación bélica de las batallas intergalácticas y otras veces por lo entrañable de los personajes. Los diseños de menú es una cosa que yo veo pues muy bien, lo que pasa es que tiene un defecto. Que muchos de los fondos que incorporan estos menús de inicio, de carga y pausa, son atractivos, la verdad, pero incorporan fondos oscuros que hacen que todo quede muy tétrico, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a hablar del sonido, los efectos especiales y la música del juego Star Fox Assault. La música es orquestal al completo, excepto algunos remixes. Oscila entre composiciones nuevas y temas originales, totalmente ligados a la saga y procedentes de anteriores entregas. Los temas musicales en concreto son interpretados por la Tokyo New City Orchestra. Algunas melodías se pueden hacer pesadas, y otras son totalmente exquisitas. Casi todo es instrumental, y suena a película épica. La banda sonora podría haber sido un poco más variada, y con temas más sintéticos, pero aún así es excelente. Y tampoco digo de poner punching, pero algo más movidito en algunas ocasiones hubiera estado bien. todos los efectos de sonido quedan perfectamente encajados, a excepción del grito de dolor cuando el personaje recibe daño en combate a pie. Este acaba por hacerse repetitivo y tedioso, unido a su correspondiente animación gráfica, que también da asco. El doblaje es algo muy importante en este apartado, el aspecto más destacado, creo yo. El doblaje del juego cuenta con actores muy reputados, cuya aparición en esta saga no será ni la primera ni la última. Su interpretación deja grandes momentos hasta en las situaciones más triviales del argumento. Encajan muy bien en sus personajes y Namco les ha aportado más protagonismo si cabe en esta entrega. El gran defecto puede ser el no poder nivelar el volumen de sonido tanto en los efectos de sonido, la música y las voces de doblaje. Las opciones de sonido son una pobre elección entre estéreo y mono. Lamentable. Ahora pasamos al apartado de jugabilidad y controles. Contamos con varios estilos de control, como ocurre en títulos como Capcom vs SNK. En concreto son tres. Uno es el stick único, una configuración de mandos básica y de defecto. Luego están el stick dual y el modo botón R, estos dos últimos para jugadores avanzados. Las misiones en Arwing son intuitivas y entretenidas a la hora de disparar. El aumento de dificultad en ciertas misiones de Arwing sí podría causar un caos en el jugador novato si no controla bien el pilotaje básico de la nave. El manejo del tanque Landmaster en un principio se asemeja lento y con dificultades para apuntar al cielo, pero una vez descubiertas y controladas a la perfección todas sus funciones, la experiencia con el Landmaster puede mejorar mucho. Ampliamente criticado por periodistas profesionales y cierto sector de aficionados, ha sido el combate a pie. Es un caso semejante al del Landmaster. De inicio, las dificultades de movimiento lateral y de puntería pueden ser letales para el jugador. Pero una vez depurado el control de todas las acciones, las misiones de este tipo pasan a ser rápidas y fugaces. Muchas veces, las misiones a pie se convertirán en una especie de maratón a contrarreloj con objetivos, y eso lo veo un fallo. Yo hubiera apostado más por misiones de exploración y asalto a bases y demás. Disparar en rampas en los combates a pie da mala sensación por su descontrol, y el movimiento lateral tiene defectos esenciales al presentar dos tipos de acciones ligeramente distintas en un botón de diferentes niveles de presión como el L. Si tú estás intentando rodar hacia la derecha, le das un golpe fuerte al L, pero y si quieres moverte lateralmente, le tienes que dar flojito. Si te equivocas, pasas a descubrir tu posición dando un bote hacia la derecha con el movimiento de rotar. Pasamos. Estas misiones de combate rememoran mucho a Starship Troopers. Al verte abordado por esta especie de insectos que son los aparoides, que ahora comentaremos en el apartado de historia, te acuerdas de la película y empiezas a disparar a discreción, a tirar granadas, a gritar como un loco. Es un decir, claro. Definitivamente Starship Troopers es una de las bases de influencia de esta entrega. Bueno, no nos descentremos de la jugabilidad. El uso del radar en los escenarios abiertos, de movimiento libre se entiende, es esencial para localizar objetivos y enemigos no visibles. Tú imagínate que estás disparando a discreción y de repente te vienen unos enemigos por detrás. Si usas el radar podrás localizarlos y darte cuenta que te están persiguiendo por detrás y no recibir ningún daño. Sin duda, lo mejor de la jugabilidad es la buena respuesta de los controles. Un novato con facilidad podrá habituarse a la mecánica de juego, y eso es digno de alabar. Ah, Ahora pasamos a comentar la historia del juego, el argumento en cuestión. La historia de este episodio comienza con el surgimiento de las tropas pertenecientes al malvado y extinto Imperio de Andros, ya derrotado sendas veces en los dos primeros episodios. Esta rebelión de las tropas supervivientes, dirigida por Andrew O'Connor, antiguo miembro de la banda Star Wolf y sobrino de Andros, pone en alerta a la flota de Cornelia. Con dificultades para afrontar la contienda, el general Piper, como medida excepcional, llama al equipo Star Fox para frenar la invasión. Solucionado este embrollo, Star Fox incurrirá en indagaciones para conocer el paradero del despiadado Bigma, otro antiguo miembro de la banda Star Wolf. Por expulsión, al igual que O'Connor, Bigma está causando problemas por todo el sistema Lillat. En esta ardua búsqueda, los miembros de Star Fox se darán cuenta que la verdadera amenaza reside en una raza llamada Aparoides, que tienen la habilidad de controlar y practicar parasitismo en seres vivos y máquinas. Los Aparoides tienen la obsesión de controlar el universo, porque según ellos les pertenece. Algo curioso. Y ahora le ha llegado el turno al sistema Lillat, donde residen nuestros amigos. ¿Qué son los Aparoides? Una especie de insectos con un ego muy elevado. Ahora pasamos a comentar el apartado de duración y diversión en el juego. El modo historia es realmente absorbente. En un principio, pero relativamente corto. Apenas 5 horas si ya dominas bien los controles al iniciar el juego. Lo bueno es la existencia de 3 niveles de dificultad para jugar en el modo historia. Bronce, plata y oro son estos niveles. Luego, en las dos otras modalidades del modo individual, podrás mejorar récords y explorar mejor las zonas para encontrar secretos, como ya he comentado antes. Todo esto, junto con el modo multijugador, alargan la vida de este mini DVD. El modo multijugador, en el que pueden participar 4 personas a la vez, al ser totalmente configurable y al poseer el 80% de los mapas del modo historia, se hace muy apetecible y apenas aburrido. Además, incluye sorpresas como el duelo entre francotiradores, entre otros. Le falta, como honrosa ausencia, la conexión LAN de juegos como Mario Kart, en el que conectas varias GameCubes a la vez. Y eso le ayudaría a aumentar las posibilidades de este modo estrella. Pero bueno, también está a la altura de grandes como el Conquer Life and Reload, que ya hemos hablado antes de él, de Rare, para Xbox. Este en concreto puede ser neutralizado, o sea, sabiendas por el título Star Fox Assault, de inicio de desarrollo posterior e incluso más corto, además con salida al mercado más temprana. Esto me sugiere una pregunta, ¿no? Si es que Rareware se duerme en los laureles o es demasiado perfeccionista al amparo de su contrato multimillonario con Microsoft, ya que además su título en parte se basa en el remake Conker's Bad Fur Days. La gran verdad debe ceñirse en que se espera mucho de su multijugador. Y volviendo a Star Fox, y como último detalle, comentar que Namco ha incluido como extra el poder desbloquear un juego clásico de 1982 como es el Chevius. Lo raro es que la versión japonesa de este juego no tuvo solamente este juego, sino que tuvo además 2 juegos clásicos más. Algo extraño que en la versión PAL, es decir, la europea, hayan sido suprimidos estos otros 2 clásicos. Bueno, esto me produce una gran decepción, pero a la vez tengo la satisfacción de poder contar en este juego con subtítulos en castellano bien realizados y disponibles en todas las conversaciones y frases del juego, como va siendo habitual en Nintendo con sus mini DVDs de GameCube. Por lo tanto, dicho todo esto, mi valoración final de este Shoot'em Up Arcade es de 8. I owe you my life on that one, Wolf. Thanks. I thought I told you. I didn't come here to save you. Even so. So how long you plan on taking up space on my wing? Oh. Let me give you one piece of advice. Don't hesitate. When the time comes, just act. Os dejo ahora con una canción de Gran Turismo 4 de Dai Kikasho y Alan Bray. La canción se llama Breakdown. Stay a friend, jump into the deep end. Leave behind all Hemos llegado ya al final del programa, este tercer programa de GamePod, donde teníamos como colaboradores a Shaka. ¿Qué tal el programa, Shaka? Bastante bien. Sí, ¿no? ¿Volverás? ¿Habrá otra colaboración de Shaka? Eso espero. Yo también. ¿Tú, Alessar? Bien, un poquito largo. Ahora ya toca hacerse unas pajillas, ¿no? A ver qué nos comenta Narev. Nada, ha sido un placer estar aquí, a ver si se repite alguna vez. Seguro, seguro que sí, ya os traeré para más programas. Y nada, como ya sabéis, podéis encontrar el programa en gamepod.blogspirit.com y bajároslo en MP3 o vía podcast si preferís esa opción. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!